Mis vacaciones han sido molonas. He ido a todas partes, a los Alisios, Decatlón, Siete Palmas, etc. He estado con mi familia, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Y el 24 de diciembre, fuimos a cenar a casa de mi abuela Maruja, juntos con toda la familia de mi madre. Y esperamos a que venga Papá Noel, que me trajo la Nintendo Switch y un pijama. Bueno, la Nintendo es para compartir con mi hermano. El 2 de enero fue mi cumpleaños. Cumplí 10 años. Lo celebré junto a mis amigos y familia. Y la verdad que me lo pasé muy, muy bien. Sorprendido con todos los regalos, una bici carretera, unas playeras, ropa, un juego para la Switch, un coche teledirigido, pero lo más que me gustó fue ir al cine con los amigos al parque de bola. Y acabamos en el McDonald's. Y para terminar, el Día de Reyes, el 5 de enero, nos despertamos temprano, nos fuimos de paseo por la calle, caminamos por fuera, hicimos tiempo hasta las 7 de la tarde, que empezaba la cabalgata. Estuvo muy divertido. Luego nos fuimos a comer churros y un rato al parque. Esa noche nos quedamos a dormir en Aruca, en casa de mi abuela, juntos con mis primos, tíos y padres. A las 12 tenemos que estar todos dormidos y deseando que aparezca de pronto para ver lo que nos han traído los reyes. Y el regalo estrella fue la bici de enduro.